Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la presentación del día de hoy es para presentar, pues, con una magnífica muestra de fotografía que ya está dentro de la programación que tenemos diseñada ya en la sala. Y bueno, hoy me acompaña nuestro primer teniente ya de alcalde y también miembro de la corporación, como la concejala Juana Barrio, María Zavalo, y también, pues, el concejal Juan Antonio Lara, y también la representante del legado, que es hoy, pues, está, pues, en la persona de María Ángeles Martínez. Para nosotros es un gran honor que esta muestra esté con nosotros, porque ya recoge fragmentos de las localizaciones territoriales de lo que fue el Reino de Granada y que nuestra ciudad formó parte del reino, y que esta muestra, que es la Granada y el alma de Granada, pues se podrá visitar tanto en horario de mañana como también y en horario ya de tarde. Yo, pues, aprovecho, pues, a todas las personas que quieran visitar ya la sala, pues que disfruten de este recorrido fotográfico y que gracias a él podrán ver lo que fue nuestros orígenes culturales y ancestrales, que fue el Reino de Granada. Yo, sin más, ya le paso la palabra, pues, a la técnico y a la responsable, porque ya me consta todo ya lo del esfuerzo que ha hecho durante las 48 horas previas, porque tenemos que felicitarla por el gran montaje tan exquisito y por lo bien hecho que está todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, como dice nuestro alcalde, esta exposición está producida por el Consorcio para la Conmemoración del Primer Milenio del Reino de Granada, que conmemoramos este año, y comisariada por la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí. El Consorcio del Milenio, que lo integran las diputaciones provinciales, como bien sabéis, de Jaén, Córdoba, Málaga, Granada y Almería, Sevilla y Huelva no formaban parte de su territorio del Reino de Granada, también está participado por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Granada, que era la capital del reino. Esta exposición de fotografía es posible, y siempre que tenemos oportunidad lo decimos, es posible gracias a los más de 400 voluntarios que han participado para que las fotografías sean posibles. 400 personas que han trabajado con nosotros de forma gratuita en cada uno de los municipios. Las fotografías que vais a ver tienen personajes. Esos personajes son, en cada uno de los municipios, ciudadanos de ese municipio. Se han sometido a sesiones fotográficas tediosas, divertidas, pero a veces muy pesadas, ¿no? También ha sido posible esta exposición gracias a las instituciones públicas y privadas que nos han dado acceso a lo que vais a ver aquí, a los edificios, a casas particulares, a castillos, aljibes, a iglesia. Nos han facilitado los contactos, nos han abierto las puertas. Y, evidentemente, esta exposición hay que agradecerle sobre todo el trabajo realizado a los fotógrafos, que son los verdaderos artífices de la muestra, ¿no? Juan Carlos González Santiago y Manuel Vera Borja. Como bien ha dicho nuestro alcalde, esta... Concejal de Cultura. Ay, perdona, el concejal de Cultura, es verdad. El alcalde, lo disculpamos, que por problemas de agenda no está con nosotros, ¿no? Es muy bonito. Perdón. Que el alcalde no se ofenda, pero me gusta el alcalde. Bueno, como bien nos ha dicho nuestra concejal de Cultura, es un paseo, esta exposición es un paseo por 8 siglos. El Reino de Granada recorre durante 8 siglos todos los territorios que hemos dicho. Hemos buscado una selección de municipios, era imposible hacerlos todos, ha sido un año de trabajo y se han seleccionado unos 50 municipios. La gente que se acerque a verla va a encontrarse aquí nuestras ermitas, que luego han sido iglesias, nuestros castillos, nuestros aljibes, palacios, jardines históricos, es decir, todo aquel patrimonio que va salteando toda nuestra geografía, con personajes que son oníricos. Es decir, no pretendemos que nos sentemos delante de una foto y digamos, mira, ese es Washington Irving, este es Boabdil. No, los personajes lo que han hecho es darle un poquito de alma a esos edificios, humanizarlos. Veréis que los personajes muchas veces son nítidos y otras veces son simplemente sombras. Lo que queremos, hemos pretendido decirle a las personas que se acercan aquí es que nuestro patrimonio, nuestros castillos, nuestras iglesias, nuestras ermitas, nuestros palacios, siempre han tenido vida. Siempre ha habido personas que han vivido en ellos y seguimos viviendo en ellos. Los turistas que visitamos los castillos, las personas que en una iglesia la enseñan, la gente que habita un palacio que ahora mismo se convierte en una sala de exposición. Es decir, tuvieron vida entonces, han tenido vida durante 8 siglos y la siguen teniendo. Yo siempre digo que esta exposición es un libro de viajes, es una guía turística. De hecho, de las casi 6.000 fotografías que se han impreso, que se han hecho para la exposición, se han impreso 90 y el resto están, bueno, se han hecho unas 600, están en un DVD y en un libro de publicaciones. Y no aparecen los nombres al lado de las fotografías. En las muestras sí las tenéis, pero en el libro no. ¿Por qué? Porque es una invitación a viajar. Es una invitación a que el que venga a la exposición se ponga delante de aquella imagen y diga, ¿esto dónde está? No lo conozco. Se acerque y lo lea. Es la ermita de Archidona. Archidona tiene una ermita magnífica y hay que venir a verla. Entonces, lo que hemos pretendido es hacer, no es un libro de viajes, evidentemente, pero sí invitar a la gente a que pase por Andalucía porque tenemos un patrimonio espléndido. Y, de hecho, el Milenio, el Consorcio del Milenio y el Legado Andalusí está moviendo esta exposición por toda Andalucía. Ha estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ha estado en Jerusalén, ha estado en El Cairo y va a seguir viajando. Entonces, animar a todas las personas de Archidona que se acerquen, que la disfruten, que no lean la cartela, que vean la fotografía y el sitio, que no lo conozcan, que saquen un huequito, que Andalucía es muy grande pero también es muy pequeña y merece la pena coger el coche, venir a Archidona, ir al Caudete, ver los baños árabes de Jaén o visitar la Alhambra. Esa es la filosofía de la exposición y esperamos, bueno, pues que guste. Sí, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerle al Legado Andalusí el que haya contado con Archidona para tener esta magnífica e importante exposición en nuestra sala de exposiciones de este ayuntamiento. Y por otro lado, Archidona pues forma parte de esa fotografía, forma parte de ese recorrido del Legado Andalusí, de esta magnífica exposición, con lo que es la mezquita ermita de la Virgen de Gracia, como tú bien has definido antes, que muchos de estos monumentos y muchas de estas fotografías que lo que hacen es enseñarnos la historia del Reino de Granada, pues nuestra mezquita se transforma en esa iglesia, en esa ermita, ¿no? Y por otro lado también hay una sorpresa, por lo menos yo ayer me llevé con María Ángeles una sorpresa cuando estábamos montando la exposición, que es precisamente esta fotografía que tenemos aquí a la espalda, que es del Museo de Arte y Costumbres Populares de Málaga, y vemos en el dormitorio una imagen de la Virgen de Gracia, que es la patrona, como todos sabemos, de Archidona, ¿no? Por lo tanto, hay otro motivo más para venir a ver la exposición. En ese sentido, como también comentábamos ayer con María Ángeles y ella lo ha dicho, el gran voluntariado que ha participado en todo lo que ha sido la creación de este álbum fotográfico de esta exposición tan bonita, en ese sentido, pues agradecer también a los voluntarios archidoneses que también subieron a la ermita y hicieron su fotografía y demás, y que bueno, pues ahí están expuestos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ese agradecimiento. Y como bien decía ella, una exposición con estas características y de esta importancia, el pueblo de Archidona no puede pasar sin pasar por esta sala de exposiciones a contemplar y disfrutar de esta magnífica exposición. Por lo tanto, invitamos a todos los archidoneses y archidonesas y a los que nos visiten también durante estos días, porque la exposición coincide con la Sambra Morisca de Archidona. Yo creo que se convierte también en un apartado más, y además de lo más importante, dentro de lo que va a ser la celebración de la Sambra de Archidona. Por lo tanto, invitar al pueblo de Archidona que nos comparta con nosotros esta magnífica exposición.